Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. ¡Qué bonito país! ¡Qué cosas pasan! Bueno, ayer os comentaba que Hacienda está enviando cartas a la gente que tenemos ingresos que Hacienda sospecha que son de publicidad en páginas web. Bueno, resulta que la carta que yo recibí, que es una carta normal, no es una carta certificada ni nada de eso, pues es una carga diciendo, usted tiene ingresos en página web, le recordamos que tiene que declararlas. Claro, tú dices, pero si mis ingresos en mi página web son ridículos, es que hay años que no he tenido ingresos. Hay años que he tenido 24 euros de ingresos. ¡Qué cosa tan extraña! Hacienda se mete en esas cosas. Y luego, hablando con más gente, resulta que también tengo ingresos, claro. Yo tengo ingresos, ya sabéis que compro gadgets, vendo gadgets, pero en ningún lugar suponen una actividad económica, ya que los vendo por debajo de su precio. Y claro, si tú sumas todas esas compraventas desde el 2011 hasta ahora, claro, ahí sí hay un dinero. Hay más de 6.000 euros en ingresos que me han hecho particulares, pero son gente a la que yo le he vendido cosas, que gadgets, smartphone, tablets, etcétera, que valen mucho menos. Ahí no hay beneficio, no se puede declarar. Y bueno, son 6.000 euros de ingresos en unos 4 o 5, en 5 años he calculado. No es que no llegue al salario mínimo, es que es ridículo. Tú te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Cómo está el Estado español de ruina y de quiebra para que se metan en actividades económicas marginales? Que alguno dirá, bueno, conversa, es que no quieres pagar. No. Yo con tal de quedarme tranquilo, me he buscado un asesor fiscal y voy a pagar. Voy a hacer complementarias de 24 euros en un año. Es que es increíble, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer para que se me digan, oiga, ¿y usted que no lo ha declarado? Sí, declaré mis 24 euros. Caballero, ¿qué le parece? Y de eso pagaré, pues yo qué sé, que pagaré una ridiculez. Lo que no voy a declarar, evidentemente, son cosas que no me suponen un lucro. No hay beneficio. Y si hacen una inspección, pues yo sacaré, mire, a este señor le vendí un iPhone y se lo vendí en 300, 400 euros cuando a mí me costó el doble. ¿Tengo que declarar por algo por lo que perdió dinero? Pues yo entendía que la actividad económica es cuando ganas dinero, cuando pierdes no pagas impuestos, ¿no? ¿O esto cómo va? Esto es así. Esto es así. Se trata... Bueno, he estado investigando y he estado leyendo y me ha dejado un poquito más tranquilo leer en una página web, voy a decir el nombre de la página web, que se llama supertrámites.es, pues un artículo reflexionando un poco sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Y lo que dice el artículo, una cosa muy obvia, es que se trata de una carta informativa. No es una carta certificada que dice, señor Converso, pague o le rompemos las piernas. No, es una carta informativa donde dice, oye, que tú debes de cobrar algo por internet, sabes que hay que pagarlo, ¿no? Que hay que declararlo. Ah, vale. Pero es informativa. Lo que dice el artículo, lo que dice el post en internet, es que, por decirlo así, Hacienda no tiene los medios para comprobar esa actividad. O sea, yo me he puesto a ver, además yo, por suerte, toda esa actividad la tengo en una cuenta bancaria. Yo tengo varias cuentas bancarias, pero tengo solo una cuenta. Claro, en esa cuenta hay dinero de ingresos de mucho tipo. Por ejemplo, ingresos de he invitado a comer a fulanito y me lo paga a mí. Le hemos comprado un regalo de Navidad a mi padre y mis hermanos me pagan a mí la parte porque yo lo pagué y ellos me devuelven el dinero. Ese tipo de ingresos. Aparte de las ventas de mis gadgets a pérdida. Entonces, Hacienda de alguna forma está como pescando peces a cañonazo. No sé cuántos veíais o habéis leído Tom Sawyer, ¿no? Que la gente tiraba un cañonazo para que los peces salieran a la superficie. Pues parece ser que como Hacienda no tiene los medios, lo que hace es que ha mandado masivamente esas cartas que algo van a repescar. Por ejemplo, de mí van a repescar. Es decir, de mí van a hacer que yo declare ingresos de 24 euros, que yo no sé en impuestos y recargos cuándo se llevarán, pero si se llevan 100 euros de mí, pues bonos son. Oye, y si eso mismo pasa con más gente, pues algo han rascado. Algo han rascado. Pero habrá mucha gente que diga, que vengan a por mí. Que vengan a por mí. Hacienda no tiene esos medios. Y aparte, todo esto se mueve en un ámbito un poco extraño. Es decir, tú tienes ingresos por publicidad, que son ingresos muy pequeños. Normalmente Hacienda no investiga cuando está por debajo del salario mínimo, que son actividades marginales, ahí no se mete, pues son cantidades muy pequeñas. O sea, no han llegado a ese nivel de decir, oye, 24 euros, ¿esto de qué es? No. Pero bueno, Hacienda, yo dudo, yo lo que creo es que a Hacienda no le interesa esos 24 euros. O un año tuve 186 euros. Agárrate. A Hacienda no le interesa. A Hacienda le interesa ver que hay gente que me ha pagado 600 euros y diga, uy, ¿esto de qué es? Oye, y aquí tienes otro de 400 euros. Y aquí tienes a un señor al que le vendí el S7 que me ha hecho un ingreso de 300 por un lado y de 400 por otro. ¿Esto de qué es? No hay forma de saberlo. Yo puedo decirle, pues, al amigo al que le vendí el S7, que se llama Álvaro Valladares, que es un profesional del marketing, que, por cierto, un día de estos charlaré con él porque hay cositas muy interesantes de tema de marketing online en internet y espero un día tenerlo, y además sé que él se presta a ello encantado y va a tener un podcast dentro de poco del que hablaré. Este amigo, yo puedo decirle, oye, ¿este dinero de qué es? Y que le diga Hacienda, pues no, es que este dinero resulta que Converso y yo nos fuimos de vacaciones y él puso el dinero de los billetes de avión y yo se lo he pagado. O es que nos jugamos, yo qué sé, una apuesta que, oye, como gane España te doy 300 pavos. Es que, quiero decir, esa, ¿qué actividad económica es esa? No tienen forma de saberlo. Hacienda no tiene los medios, pero como están desesperados, están buscando rascar. El problema está en las compras y en las ventas. Y ahí no se puede demostrar. Ah, yo tengo compras y ventas a familia. A Conversister. Tengo compras y ventas a mi cuñado, que le he vendido ya 2 teléfonos. ¿Cómo puede Hacienda demostrar, oiga, esto de qué es? ¿O va a pasar Hacienda a la ofensiva? A decir, a ver, los ingresos que tú tienes, me tiene que demostrar qué son. Y claro, eso sería vía inspección. Hacienda tiene los recursos para sentarse a ver pagos que no son pagos de 3.000 euros. Operaciones recapitulativas con terceros. No. Son pagos de 300, 400, 500 y hasta 600. ¿Se va a meter ahí Hacienda? A lo mejor sí, pero si tuviera medios, que no los tiene. Bueno, si has recibido una carta de este tipo, yo te voy a plantear las dos opciones y la que yo he hecho. Yo, que soy un miedica y que no quiero problemas con Hacienda. La primera opción es no pagues. No han ido a por ti. Simplemente te han mandado una carta diciendo, para mí que ahí hay algo. No pagues. Es más, os digo una cosa. A mí me han devuelto el dinero de Hacienda. Que me decían, podían haberme bloqueado el dinero de Hacienda. Bueno, a ver, se lo han bloqueado a mi esposa, que no tiene nada que ver con mi actividad. Pero, y además, ella no es la titular. Cuando ha habido ingresos por publicidad, soy yo el titular. La empresa que me proporciona la publicidad, yo le doy mi DNI. Pero bueno, no creo que. Creo que el asunto de la devolución de mi esposa es algo extraño. A lo mejor es que se han quedado sin dinero. Pero a mí me han devuelto el dinero de Hacienda. Entonces, una opción es no pagues. ¿A ti te han mandado una carta certificada? No, te han mandado una carta normalita, diciendo que, oye, que si hay ingresos de publicidad web, que nos parece que los tienes, hay que declararlos. Pero ellos no saben nada. Número 2. Paga. Esa es la opción que yo voy a hacer. Paga esa miseria. Claro, te vas a gastar más en el asesor fiscal que en declarar ese dinero. Pero, en cierto sentido, te quedas tranquilo. Te quedas tranquilo y Hacienda dice, ostras, este tío, mira lo que nos ha hecho. Es que, pero te quedas tranquilo. Claro, ahora, depende de lo que tengas en publicidad, porque hay muchos chavales, hay mucha gente normal con su sueldo y tal, que a lo mejor en publicidad se han llevado incluso menos de lo que yo he ingresado por publicidad, que ya es poco. Estas son las opciones que hay. Yo me voy a gastar el dinero en un asesor fiscal y lo voy a presentar, me voy a quedar tranquilo. A lo mejor lo hago peor, ¿eh? Porque a lo mejor lo que hago es que estoy llamando la atención y Hacienda diga, ah, sí, que has pagado. Vamos a tirar del hilo. A ver. Pero no hay más. No hay más, amigos. No hay más. Bueno, Dicho esto, la conclusión que nos queda por hacer es que España está en quiebra. Rajoy nos vende que estamos... O sea, tú escuchas a Rajoy que te dice que estamos creando empleo, que estamos reduciendo la deuda, que no sé qué. Y es mentira, es falso. España está como Franco cuando estaba muriéndose, que lo reanimaban y que mantenían artificialmente vivo el cuerpo de Franco con aparataje. Pues España está artificialmente viva gracias al crédito de otros, de otra gente que paga dinero para que nosotros pues paguemos nuestras facturas de funcionarios, los 2 millones y pico de funcionarios que tenemos, gastos X y de lo demás. Intereses que son salvajes. Pero dependemos de la ayuda externa. En algún momento, mira, me sabe mal porque... Yo soy el primero que me pongo enfermo escuchando estas cosas. Pero en el momento que se pare la música, en el momento que se pare el crédito, nos vamos al cuerno. Y Hacienda, que es lo extraño del asunto, en lugar de meterle mano a aquellos a los que les puede meter mano, es decir, a la SICAV, a las grandes empresas que están defraudando, le mete mano pues, a los de siempre, a las clases medias y bajas. Y de ahí pues saca dinerito y va manteniendo lo que puede. Pero no es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué vas a rascar de esta gente? ¿Sabéis qué vamos a terminar haciendo? Y esto lo veo yo. Nos han tocado las narices con las compras y ventas. Yo no gano dinero vendiendo gadgets. Yo lo pierdo. Pues lo que va a pasar es que yo no sé qué vamos a inventar, pero vamos a inventar el dinero en pago. Es decirle a un tío que me vaya a comprar el iPhone 6S Plus cuando lo venda, que lo voy a vender, me dirá el tío, oye, ¿qué quieres? ¿Transferencia, PayPal? Y yo le diré, tío, no, mándame un sobre con la pasta. O sea, me mandas un mensajero que te lo pago yo con los billetes. Y vamos a ir como si fuéramos delincuentes, para que Hacienda no vea eso. Llegará el momento que se acabe papel moneda, se va a acabar, ¿eh? Es un hecho. Se acaba el papel moneda para que... Porque Hacienda va a decir, joder, es que la gente está ya otra vez pagándose en billetes ahí como si fueran traficantes que están menudeando con droga. Pues eso es lo que van a conseguir. Pues yo, Hacienda sabe lo que gano por mi empleo. Y yo pago puntualmente. Es más, no solo pago. Pago de más porque luego me devuelven siempre. No queda otra. Tengo hipoteca. Me sale devolver. ¿Qué voy a hacer? Si no tuviera hipoteca, si tuviera alquiler, que eso es otra cosa, pues veríamos a ver. Pero llegaremos a eso. Así que, amigos, próximamente las compras de Vidas en Red, a lo mejor recibís un mensajero, le mandáis un paquetito al mensajero, que no se sepa lo que hay dentro, y ahí van los billetes. Ni transferencia ni nada. Y el señor Converso correrá con los gastos de recogida del paquete. Esto es alucinante, ¿eh? Porque claro, es que en el momento que Hacienda vea 500 pavos, diría, ¿estos 500 pavos de qué son? A ver si tienes un negociete tú online. Ya, pero señor Hacienda, es que han sido 6.000 euros en 4 años. Ya, pero eso hay que declararlo. Ah, pues ¿sabes qué? Se acabó. Bueno, en otro orden de cosas, voy a cambiar radicalmente de tema. La Comunidad de Madrid tiene un sistema de alquiler de bicicletas que salía a concurso público. Se lo lleva una empresa, que es la empresa que lleva el Bonopark, la gente que lleva los parques de atracciones y demás. Son unas bicicletas eléctricas. No está mal. Hay gente que se queja del estado de las bicicletas, etcétera, etcétera. Se producen actos vandálicos. Que se producen, la gente deja abandonar las bicicletas por ahí, bueno, en fin, cosas que ocurren en esta España decrépita. Y bueno, yo soy muy de bicicleta, a mí me gustan mucho las bicicletas. Cuando yo era jovencico en Granada, yo era el tío más feliz del mundo porque iba y venía en una bicicleta que no era mía, que era de mi hermano, de uno de mis hermanos, que no lo usaba, era una bicicleta que se compró a piezas, una especie de bicicleta cutre de montaña, pero era fantástica, pesaba un riñón. Pero yo iba a todos lados, ni autobús ni nada. Yo iba a la iglesia, iba a donde sea y volvía en mi pedazo de bicicleta. Muy feliz, como un campeón. Luego con mi amigo holandés errante, que no sé si me escuchará. A veces me escucha, yo sé que me escuchas. Pues recuerdo una vez me fui a dar un paseo con él y él tenía una bicicleta eléctrica, o se la prestaron, no me acuerdo qué. Aquello fue bastante agradable, ¿no? Es la bicicleta de los vagos, que que conforme vayan mejorando las bicicletas eléctricas se volverán motocicletas eléctricas. Tema interesante por el asunto de ecología, medio ambiente y todo. Un tema que me atrae mucho, me atrae mucho. A veces uno tiene ganas de librarse del metro, de los, creo que son 54 euros que pago de abono de metro. Bueno, pues la cuestión es que llevaba tiempo con esa tarea pendiente, en mi lista de tareas pendientes, y bueno, antes de anoche me puse a mirar en la página web y vi que aquellos que tenemos abono de metro nos cuesta 15 euros al año el abono del tema de las bicicletas. Que está muy bien, 15 euros al año. Y luego pues ya lo que consumas. Esto es una tarjeta prepago que le metes dinero y el trayecto pues pagas por el trayecto. Te cobran, creo que son 40 o 50 céntimos por la primera media hora y luego te bonifican, ¿no? Si la estación tiene menos bicis o más bicis, pues te bonifican, ¿no? Me apetecía mucho por probarlo, aunque me daba cierto cosica, porque, oye, eres un ciclista y los ciclistas están perdidos frente a los reyes, a estos mastodontes, a los gusanos de arena, que son los autobuses, que van, yo no sé cómo van en otras ciudades, pero los autobuses en Madrid, los autobuses de transporte público, es Mad Max. Es decir, escupen fuego y tienen un tío tocando la guitarra con cara de zombie. O sea, una cosa tremenda. Y tú vas a otra velocidad, vas expuesto, eres más vulnerable. Pero bueno, tenía ganas de probarlo. Mi primer trayecto, fui a cenar con el amigo Arot, pues fueron 40 céntimos. O sea, todo se hizo online, ¿no? Yo desde la página web lo conseguí, hice el pago por una pasarela de pago con mi tarjeta de débito. Hacienda escucha que hice un pago, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Toma nota. Y me dan un código para entrar a la página web y otro código para retirar la tarjeta. En la primera estación, que le llaman, no sé cómo le llaman, Tótem. Sí, creo que le llaman Tótem. Primer Tótem no me decía que no estaba disponible. Me tuve que ir a otra estación y ahí sí me dieron mi tarjetica y saqué mi bicicleta. Así que tembloroso e inseguro, el amigo converso se montó en la bicicleta y fue a su encuentro. Por cierto, a la bicicleta le sonaban los frenos. Yo creo que no tenía pastilla de goma, o sea que ya era metal con metal. Y cuando frenaba, toda la gente en la calle se volvía hacia mí diciendo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Alguien está frenando violentamente? Y los coches al oír decían, ostras, aquí hay un tío que se la va a pegar. Y no, era yo, despacito. Yo voy con mucha prudencia, además yo como ciclista respeto. O sea, yo soy como un vehículo más. Si hay semáforos, me paro. Mantengo la distancia y no hago cambios de carril ni nada. O sea, yo voy despacito. Que se me vean y que los demás pues tengan cuidado conmigo como yo tengo cuidado con los demás. Bueno, fue curioso. El error que cometí es que la bicicleta es eléctrica, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando vas en una bicicleta eléctrica, tú te tienes que confiar, ¿no? La bicicleta detecta movimiento y entonces añade, ¿no? Añade energía a tu pedaleada. No vas muy rápido. Me gustaría que fueras más rápido, la verdad. Tiene un cambio Shimano de tres velocidades, por lo menos la que yo pillé, yo no sé si es de más velocidades, y fue guay, lo que es eso sí, llegué sudando, llegué como si hubiera corrido la maratón, cuando me dice mi colega, oye, tú sabes que es eléctrica, ¿no? Y yo, sí, sé que es eléctrica y la activé. Pero yo salía de los semáforos ahí con reprise, y claro, cuando se pone en marcha va más lento, ¿no? Pero bueno, fue bien, me gustó, me divertí mucho. Y a ver, que es como pagar doble, porque yo tengo mi abono de metro y tengo eso, pero al final me apetece montarme. Luego, el rollo que hay es que dice, tú eres una bicicleta, pero al final te tragas los mismos semáforos que un coche, con lo cual no vas tan rápido como el metro. La forma de pago, pues es una tarjeta prepago, tú pasas a la base de la bici, se desbloquea la bici, te van quitando saldo y luego tú vas recargando. Va, está curioso. La zona es zona centro de Madrid, aunque ya van desde la zona de Metro Plaza de Colombia, que ya está bastante al norte, hay hasta nuevos ministerios, hay bases de bicicletas, dicen que van a ir ampliando. Yo, por ejemplo, donde yo vivo, el sur-sur de Madrid, no hay bases de bicicletas, y en ciudades del sur de Madrid todavía no hay, es solo en Madrid, con lo cual si vives fuera de Madrid, como es mi caso, o sea, yo vivo en Madrid, pero en una ciudad de Madrid, Fuenlabrada, Getafe y tal, pues olvídate. Ahí olvídate, porque además no te vas a meter en la M30 o la M40. Pero incluso si vives en Madrid, hay zonas de Madrid muy al norte, muy al sur, que no vas. O sea, yo he estado mirando y hasta Pirámides hay bases de bicicletas, que me imagino cómo se pondrán la gente que vaya. Y hasta nuevos ministerios. Ahora, si vives más allá de nuevos ministerios, si vives en La Vaguada, ahí en La Vaguada no vas a tener que ir. Tendrías que ir caminando o coger el metro y luego coger la otra parte. Está guay, pues, por ejemplo, si hay una huelga salvaje de metro, que están ahí los de metro que están de huelga, pues también ahí podrías recuperar. Así que bueno, luego aparte tienen una aplicación muy chula donde sale el mapa de todas las estaciones, te dice, haciendo clic en cada estación de bicicletas, cuántas hay libres, cuántas ranuras están, por si, bueno, puedes reservar, te bonifican en 10 céntimos y dices, tú voy a esta estación y voy a coger una bici, pues te hacen tu bonificación, te bonifican también, te deducen del viaje, te deducen dinerito, que son casi siempre 10 céntimos, creo que luego te deducen, si vas a dejar tu bici en un sitio donde no suele haber bicis, pues como gracia, como compensación, pues te dan ahí esa deducción. Eso está bien, me parece interesante. Y bueno, si siguen ampliando, pues mira, aquellos que viváis en otras zonas, pues os irá bien. Os irá bien. Ahora que empieza el buen tiempo, aunque está haciendo fresquete en Madrid, pues podéis disfrutarlo y disfrutar del clima de España. Que eso sí, aunque todavía nos cobran impuestos al sol, sí, amigos, amigos que vivís fuera de España, nos cobran por el sol. Eso es otro tema. Y termino recomendando una página web con un relato y con una historia de conspiraciones fascinante. Es cambiorealista.com. Sí, amigos, cambiorealista.com. ¿Y qué hay en cambiorealista.com? Pues básicamente una historia de poder, de conspiraciones, de familias y de el poder en la sombra. Si os gustan las conspiraciones, pues ahí vais a disfrutar de forma gratuita con la página de Remigio Avellaneda Casas, que nos ofrece en cambiorealista.com una historia para devorar. Y sin más, amigos, me despido. Este es el contribuyente converso del blog no registrado e ilegal Vidas en Red. Si lo veis, invitadle un café, porque es un menesteroso blogger, aunque para Hacienda simplemente es una víctima. Un saludo a todos y hasta pronto. Quiero en el club de la lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Sí, estamos muy cabreados. Tienes razón, ¿sabes?